Ok, bienvenidos a otro Backstage Emprendedor, a este detrás de escena de toda mi tarea como emprendedor digital, de toda mi tarea como emprendedor online, de todos mis, este Backstage de todos mis negocios online, ¿sí? De alguna manera es el detrás de escena de mi vida como emprendedor online. La semana pasada no hubo podcast, ¿sí? Mal estuve. Si te contara por qué no lo hice, realmente no tendría una excusa como para decirte, no, mira, no lo hice por tal o cual cosa. No, simplemente pasó. Simplemente pasó el sábado y creo que en su momento no tuve tiempo o durante el sábado dije, bueno, en un momento lo hago y lo hago más tarde y lo hago más tarde y lo hago más tarde y después sentí que se te terminó el día y no lo hiciste. Y después llegó el otro día y ya el otro día ya no era sábado, entonces no era el día para hacerlo, entonces realmente estaba fuera de mi mente hacerlo. No tenía pensado hacerlo. Por lo tanto, no me acordé. Después, durante la semana sí me acordé, pero preferí no hacerlo porque sería como medio mentiroso hacerlo un lunes, un martes, un miércoles y publicarlos y ya enseguida llegaba el del sábado. O hacerlo un lunes en vez de haberlo publicado el sábado. Sentía que iba a llegar como medio tarde. Entonces no, preferí directamente ser sincero y hacer el de la semana que viene. Pero tengo que trabajar en esto porque si no me puede volver a pasar en cualquier momento. O sea, dejar las cosas para último momento, como el sábado no estoy con la rutina que vengo de lunes a viernes. El sábado es como más libre. El sábado no tengo, no trabajo, dispongo de mis tiempos, es como que tengo casi todo el día para mí, no para mí, sino digo, tengo todo el día libre como para poder organizarlo a mi gusto. Lo que hago justamente es no organizarlo, y en eso estoy equivocándome. Yo tengo muy organizado de lunes a viernes, entonces intento, es más, lo hablo en el podcast de productividad, intento encontrarle un huequito para todo y tener más o menos todos los días organizados. Me pasó en las vacaciones de invierno que todo medio como que se desorganizó porque al no tener mis hijos los horarios de colegio y yo los horarios de trabajo, era como que todo, los horarios estaban, no estaban como siempre, ¿sí? Se habían salido todo de la rutina. Entonces era difícil encajarlo de nuevo porque yo no tenía la vuelta de mi trabajo como para parar en el estacionamiento de Carrefour a grabar el podcast. Entonces tenía que elegir dónde grabarlo. Y dónde grabarlo era también elegir la hora en la que lo podía grabar. Entonces, cuando yo trabajaba, durante todo el año que yo trabajo y mis hijos están en la escuela, a esa hora estaba todo más o menos ordenado. Yo venía de trabajar, paraba, grababa el podcast, seguía, iba a buscarlo, volvía a mi casa, merendaba y lo subía. O lo subía a la noche, no importa. Eso era según el día. Yo ya tenía un horario fijo donde grabarlo. Cuando me salí de esa rutina, ya no tenía un horario fijo donde grabarlo. Entonces era difícil encajarlo. Bueno, con el sábado pasa más o menos lo mismo. Yo el sábado no tengo un horario fijo donde grabar este podcast. Porque no le encontré todavía una organización. Como te digo, yo no trabajo, mis hijos no van a la escuela, estamos todo el día, no te digo en casa, pero bueno, todo el día dedicándonos a tareas distintas. Por ejemplo, mantenimiento en la casa. Por ejemplo, no sé, también hay otros días que no se hace mantenimiento en la casa y se sale a pasear. Pero los días que se sale a pasear también. Quizás uno no planea la hora en la que vuelve o hay alguna actividad a la noche, entonces hay que acordarse de grabar el podcast a la tarde y si a la tarde se está trabajando en la casa, hay que acordarse de grabar el podcast a la noche. Entonces es como que está todo más desorganizado. O sea, no es desorganizado la palabra, sino que es como que no está organizado, que no es lo mismo. Durante la semana tengo todos los horarios más o menos organizados. El fin de semana no. Diferente es que esté desorganizado. O sea, no está organizado. No me he puesto todavía a ponerle horarios a las cosas. ¿Pero por qué no le puse horarios a las cosas? Porque los fines de semana son más libres. Porque los fines de semana no tengo obligaciones, no tengo horarios, no tengo rutina, no tengo programas que se repiten. O sea, no tengo como de lunes a viernes que voy a trabajar todos los días, que grabo el podcast todos los días, que voy a buscar a mis hijos a la escuela todos los días. No tengo eso. Mismo como en las vacaciones, no lo tuve. Entonces, cuesta organizar de alguna manera el horario del sábado. Quizás tendría que tener una especie de tiempo bloqueado para grabar el podcast. Pero es relativo, porque yo me podía bloquear todos los sábados a las 5 de la tarde, pero al no trabajar, al no tener escuela a los chicos y demás, quizás te encontrás con que el sábado a las 5 de la tarde estás, no sé, paseando, estás en una plaza jugando con tus hijos. ¿Y qué? ¿Les vas a decir que no? Si te ofrecen ir a la plaza el sábado a las 5 de la tarde, ¿les vas a decir que no? ¿O te ofrecen ir a la plaza el sábado a las 4 porque está el día hermoso y hay sol? ¿Y les vas a decir no, no voy? ¿O vas a ir y 4 y media te vas a volver porque a las 5 tenés que grabar el podcast? Si es un día tan libre, si es un día que tenés tanto tiempo disponible porque no se trabaja, no hay escuela y demás, es preferible no, decís, me quedo en la plaza un rato más y después lo grabo. Pero esa falta de organización es la que después hace que ocurran cosas como esta, que después pase un sábado en el que no terminas grabando el podcast. Es necesario, y te diría, no imprescindible, sino que necesario. Vamos a dejarlo necesario el hecho de mantener una mínima organización también los fines de semana o todos los días que puedas llegar a tener que hacer algo de trabajo para tu proyecto, ¿sí? Para lo que sea, porque por ejemplo, si yo digo, bueno, trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo digo, no toco nada, no hago, grabo nada, no subo nada, no edito nada, no chequeo mails, no hago nada. Perfecto, si está dentro de mi organización semanal y digo, este día esto, este día esto, este día esto, sábado nada, domingo nada de trabajo, ¿no? Perfecto, nada, nada es nada. Si yo me organizo y digo, no, todos los sábados podcast de backstage, algo hay que hacer con los horarios. Hay que poner un horario en el que yo sepa, por ejemplo, que siempre estoy en casa, estoy pensando en hacerlo a la mañana cuando me levanto. Entonces es raro que me levante y me tenga que ir. Y si me levanto y me tengo que ir, ya lo voy a saber de antemano. Entonces me voy a levantar media hora antes como para poder grabarlo, por ejemplo, ¿no? Porque a la tarde quizás ya sé que me puede pasar que me vaya, que no me vaya, que esté haciendo otra cosa, que no pueda grabar. Y después pasa y pasa y pasa, por ejemplo, ¿no? O a la noche, tarde. Pasa que a la noche, tarde, por ahí, como es sábado, también quizás o te vas a comer a la casa de alguien, o tus hijos tienen plan de ver una película y no vas a decir, no, porque tengo que grabar el podcast. O espérenme que vengo, grabo el podcast y vengo. No, porque a veces también lo he hecho y es como que queda muy, muy descolocado. Es como que vas a contracorriente, ¿no? Todos los demás integrantes de la familia tienen el fin de semana libre y vos no. Entonces es como que, aparte, es cuestión de, es bueno y no es bueno, o sea, es cuestión de ocuparse una hora nada más. Es cuestión de ponerse a grabar este podcast, que no sé, dura media hora, 40 minutos, depende de lo que tenga para contarte, a veces una hora, a veces media. Y después el tiempo que tardo en subirlo. Entonces, a la vez es poco tiempo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué problema hay que me ocupe una hora, ¿no? ¿Qué problema hay que me vaya de mi casa? ¿O qué problema hay que me vaya de mi familia una hora si total es un cachito y vuelvo enseguida? Pero por otro lado, es tan poco que a la vez te lo reclaman. O a la vez vos mismo te lo reclamás. Vuelvo al ejemplo de la plaza, o sea, estoy en la plaza con mis hijos, entonces es una hora, voy a grabar el podcast, no, nah, es una hora, puedo hacerlo después. Como no es algo que te ocupe tanto tiempo, te cuesta organizarlo, porque dentro de un día en el que vos tenés el calendario y tenés todas las horas del día sin nada planificado, porque los sábados son días como el domingo, son días de ocio. Por lo menos para mí, con mis hijos están acá, yo también. Entonces, no hay nada planificado, no hay un horario para hacer tal o cual cosa. No hay horarios ese día porque no hay trabajo. Entonces, poner una hora de trabajo cuesta, porque la vas a poner al mediodía y no, pero teníamos pensado salir a comer afuera. Perfecto, bueno, vamos. ¿La vas a poner a la tarde? No, pero por ahí estás jugando con tus hijos. La vas a poner a la noche, pero por ahí estás mirando una película, entonces tenés que correrla. Es como que, como te digo, por eso es poco y decís, bueno, no hay problema. Me abstraigo una hora y después vuelvo a la vida familiar o algo así. Pero a veces no podés, porque es tan poquito tiempo que te dicen, ah, bueno, lo haces después. O vos mismo te decís, estás en la plaza o estás mirando una película y decís, bueno, cuando termina la película voy y lo hago, total es un ratito. Y como es tan ratito, como es tan poquito tiempo, a veces cometés el error de postergarlo tanto que se te termina el día y no lo haces. Es por eso que digo, bueno, el momento en el que no interfiero con nada sería la mañana temprano, cuando me levanto, y además sería una manera de terminar con lo importante a principio del día. Sería el eat the frog, ¿sí? El comerse la rana al principio, hacer lo importante, terminar con la única tarea obligatoria, entre comillas, del día, que sería este podcast, porque los sábados no hago el podcast de productividad, y después ya me quedo tranquilo y ya me relajo. Y ya sé, como es a la mañana temprano, que no interfiero con nada. Eso es lo que pienso hacer, creo, a partir del sábado que viene. Porque además también está bueno, ya que puedo dedicarme a mi familia o a mis hijos el sábado y el domingo, hacerlo. Y dejar el trabajo para los otros días. No, no generar el reclamo, no darle pie a que nadie venga y te diga, a que ninguno de tus hijos venga y te diga, hoy también vas a tener que grabar, papá. O sea, vamos a intentar organizarlo y dejarlo todo para de lunes a viernes. O también podría hacerlo el viernes, ¿no? El viernes a la noche ya poderlo, tenerlo grabado y que programarlo para que se suba el sábado. También se me está ocurriendo ahora. Pero bueno, además tengo que contarte que estoy haciendo una ampliación en mi casa. Estoy haciendo habitaciones, o sea, la casa nos está quedando chica, entonces con el nacimiento del bebé y demás, estamos ampliando la casa, entonces también los fines de semana suelo dedicarme por lo menos mientras es de día, o por lo menos un rato a la tarde, o depende el día, ¿viste? Porque también a veces surgen cosas, suelo dedicarme también a la ampliación de la casa, entonces también cuesta por ese lado organizarse, porque estoy con lo de la casa y cuando termino con lo de la casa, mi familia me reclama y dice, bueno, ahora ya está, ya trabajaste, dedícate a nosotros. No, porque me falta grabar el podcast. No, es algo que vuelvo a lo de antes. Digo, es una horita, total. Bueno, si es una hora, quédate ahora con nosotros y después lo haces. Bueno, perfecto, después lo hago, entonces lo vas postergando, postergando, postergando, hasta que después no lo haces como me pasó el sábado pasado. Es por eso que te digo que o lo hago el sábado temprano o lo hago el viernes a la noche, cosa de dejarme el fin de semana sin nada. ¿Sí? En lo que tiene que ver con el podcast, bueno, el podcast de productividad va subiendo, como siempre, no tengo muchas más novedades. Siempre hay un poquito más de descargas que ayer, siempre hay un poquito más de suscriptores que ayer, pero no mucho más que eso. Entonces, va a ser un trabajo lento, lento y hay que ser perseverante, y hay que ser constante. No tengo que dejar de subir podcast, no tengo que impacientarme, y por otro lado, no tengo tampoco que desanimarme. El crecimiento es lento, quizás en algún momento despegue, o quizás se mantenga siempre así, pero si se mantiene siempre así, en algún momento vamos a llegar a un promedio de 1.000 personas que te escuchen que te puedan llegar a servir como para hacer algo. Por otro lado, en cuanto al futuro y pasado también, te cuento que dejé de hacer el podcast de la dieta, porque dejé de hacer la dieta. Entonces me parecía como, de alguna manera, o sea, te cuento en principio, dejé de hacer la dieta porque no había bajado, en 2 semanas no había bajado nada. Y el año pasado había bajado un montón en esas 2 semanas. En esa primera semana ya había bajado mucho. Y en la segunda semana había bajado otro tanto. Y este año en 2 semanas no bajé nada. Entonces era como medio, no sé, raro. No tenía resultados. Entonces, bueno, decidí dejarla porque no me estaba dando resultados. ¿Por qué? Porque me di cuenta y también compartiéndolo con una amiga a la que yo también le había recomendado la dieta, me comentaba antes que no bajaba porque estaba como estresada, como que no dormía bien, como que estaba como demasiado, no sé, nerviosa, estaba pasando por un momento, estaba como medio alterada, medio con todos los sentidos así, viste, como muy predispuestos a, como esperando a que pase algo. Entonces resulta que me comentaba que no bajaba. No bajaba, era como que el cuerpo, como estaba preparándose, porque quizás ocurría algo, se ve que no quería quemar reservas, se ve que no quería quemar grasas, porque las estaba guardando por las dudas. Viste que el estrés, cuando uno está con estrés, es como que el cuerpo está siempre como alerta, siempre como precavido, siempre como esperando a que pase algo, siempre como atento a ver qué es lo que puede llegar a pasar, siempre como en guardia. Entonces, claro, era obvio que no iba a bajar absolutamente nada, porque claro, el cuerpo no podía quemar grasas porque no estaba tranquilo. Es como si estás en una época de cambio monetario, en una época de incertidumbre monetaria en tu país, entonces no te vas a poner a gastar los ahorros justamente en ese momento. No, vas a gastar los ahorros cuando sepas que tu trabajo va bien y que te va a ingresar más dinero. Si tu trabajo está mal, si no sabes qué puede llegar a pasar, no vas a gastar lo que tenés. Lo vas a guardar. Bueno, justamente a mí me pasó lo mismo que a ella. En 2 semanas yo estoy medio alterado, no, estresado, barra ansioso, barra un montón de cosas, porque tengo hijo nuevo, tengo auto nuevo desde, bueno, hace un par de meses ya, ¿no? Pero bueno, hubo unos cambios en mi trabajo por cuenta ajena, entonces eso también es como que te saca un poco de contexto, la ampliación de la casa, como te dije, el bebé y todo, entonces estoy como medio en un proceso de estrés. Y justamente me pasa lo mismo que a ella, en 2 semanas no pude bajar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está atento, precavido, como de guardia todo el tiempo. Como está en un momento de incertidumbre, no quema grasas, no quema las reservas. Vuelvo a la analogía de la incertidumbre monetaria, no sabes qué va a pasar con tu trabajo, no sabes si vas a ingresar más dinero, no gastás el que ya tenés. Bueno, así está el cuerpo. Esa dieta no funciona. En el caso de que estés estresado, la dieta slow carb no te va a funcionar. Porque a mí no me funcionó, porque a mi amiga no le funcionó y demás. Entonces, eso por un lado. Y segundo, como no tenía mucho éxito, como no tenía muchas descargas, no sé si porque yo no le había dado la promoción necesaria o porque, sí, no le di nada de promoción, ¿sí? O porque estaba mal, no creo que estuviera mal ubicado en la categoría, porque a veces pienso eso también, hay que ubicar bien los podcasts en la categoría que le corresponde, porque después pasa que no los escucha nadie, pero porque no los encuentra nadie, porque están en otra categoría. Pero bueno, creo que estaba bien ubicado y no tenía casi descargas, no tenía casi escuchas. No sé si la gente, como te digo, no lo había encontrado. Había que darle tiempo de seguir subiendo los podcasts, de seguir subiendo episodios y esperarlo. O no interesaba, entonces por eso no tenía ningún, no tenía casi descargas. Entonces, ¿qué pasó? Justamente como dejé la dieta, decidí cancelarlo. Ya está, no tenía éxito y encima no tenía que contar porque había dejado la dieta, ya está, lo cancelé. Era como que probé con eso, porque fue una idea que se me ocurrió, contar la dieta que estaba haciendo. No tuvo éxito, perfecto, a otra cosa. Así es como tiene que ser. Yo creo que así, o sea, tengo miles de ideas en la cabeza para hacer podcast. Las voy a ir haciendo de a poco, voy a ir probando y voy a ir a ver, voy a ir viendo cuál tiene éxito y cuál no. Una no tiene éxito, perfecto, otra, probamos otra. No tiene éxito, listo, otra, probamos otra, no tiene éxito. Quizás le di poco tiempo para averiguar si tenía éxito, pero bueno, cancelé porque justo había dejado la dieta y me parecía que no tenía mucho más para decir al haber dejado la dieta, sumado a que no tenía éxito. Quizás si hubiera tenido éxito y no sé, algunas descargas por lo menos, hubiera continuado. Y hubiera seguido contando por qué la había dejado, hubiera seguido contando algo sobre la dieta, o no sé, hubiera evaluado qué contenido seguir agregándole. Pero como no tenía éxito, ya está. Dos razones muy grandes había como para darlo de baja, así que listo, lo di de baja, lo cancelé y a otra cosa. Ya estoy pensando en un podcast nuevo, ya lo estoy por empezar, así que ya quizás en esta semana haya novedades. Tiene que ver con un podcast dedicado a los emprendedores de boda, a los emprendedores de eventos. ¿Qué son los emprendedores de boda? Son aquellos que trabajan en bodas o que quieren trabajar en bodas. Es por eso que estoy pensando hacer un podcast para ellos. Hablando de todos los rubros que yo sé, porque he trabajado tanto de DJ como de animador, como de wedding planner y ahora de fotógrafo y de videógrafo. Entonces, quiero basarme en esas cinco profesiones como para armar un podcast y enseñarle a la gente que quiere trabajar en bodas y que no sabe, enseñarle cómo desarrollar cada una de esas cinco profesiones. Y por otro lado, crear una especie de comunidad acerca de los proveedores de boda, las personas que ya están trabajando en las bodas. Crear como una especie de comunidad donde nos podamos aconsejar entre todos, donde nos podamos contar secretos, donde nos podamos ayudar entre todos de alguna manera, ¿sí? Contándonos, no sé, mejores formas de hacer las cosas, contándonos de qué manera hace cada uno las cosas, planteando dudas, no sé, a mí no me sale esto, ¿cómo puedo hacer lo otro? Y demás. ¿Sí? Una comunidad grande de proveedores de bodas que creo que no hay. Va, no sé, yo no encontré. Y también, de alguna manera, ayudar a la gente que recién comienza, o la gente que quiere comenzar enseñándole cómo son las cosas, y también la gente que ya trabaja, que quizás quiera seguir aprendiendo cosas, alguna cosa que yo le pueda enseñar, quizás alguna de las personas que está trabajando no tiene muy en claro determinada cosa, entonces yo se lo puedo enseñar porque, bueno, hace como 20 años que vengo trabajando en bodas y en eventos en general, ¿sí? Cumpleaños de 15, cumpleaños, aniversarios, no sé, cualquier tipo de evento social. Las bodas tienen como, son como muy especiales porque tienen de todo y hay muchas partes que son exclusivas de las bodas, es por eso que puse las bodas como ejemplo. Pero en realidad es, la idea es hacerlo para cualquier tipo de evento, o qué sé yo, como para las personas que quieran trabajar en cualquier otro tipo de evento. Porque un DJ, un animador, un fotógrafo, un videógrafo puede hacer su labor similar a las bodas en cualquier otro tipo de evento, como te digo, cumpleaños de 15, de 16, de cumpleaños en general, aniversarios, no sé, lo que fuera, ¿sí? Así que bueno, la idea es empezar con otro podcast más. ¿Por qué podcast y no blog? Porque me gusta el podcast, porque me gusta hablar, porque soy locutor, porque amo esto de hacer radio de alguna manera. Y bueno, además el podcast creo que tiene una llegada, no sé si mayor que un blog, porque hay mucha gente que no tiene ni idea lo que es un podcast todavía, pero el canal hablado, de alguna manera, me da la posibilidad de expresarme mejor. Y como para cada episodio del podcast siempre hago un artículo para el blog, es como que un blog solo sería solamente texto, un podcast es audio y texto obligatoriamente porque siempre le hago un artículo. Entonces me parece mejor como para poder llegar a más gente y posicionarme mejor el hecho de hacer el podcast. Porque el podcast siempre va con el blog, por lo menos en mi caso, siempre va con el blog arriba, siempre va con el blog adosado. Entonces tendría dos cosas en vez de una. Y si hiciera un canal de YouTube, no sé si le haría un post, ¿sí? Un artículo en el blog. Porque no sé si lo necesitaría. Porque las cosas en YouTube se posicionan solas de última. Es más, uno busca en Google y muchas veces aparecen videos dentro de los resultados. Todavía podcast no aparecen. Todavía es necesario, bueno, si bien para YouTube también sí es necesario especificar, poner bien las palabras dentro del título y la descripción y demás, bueno, para el podcast quizás es más necesario hacer un mini artículo por lo menos. O un artículo, si querés. Yo intento hacer un artículo o quizás un mini artículo, como para acompañar y expresar con palabras más o menos qué es lo que voy a ir diciendo en cada capítulo del podcast. Pero además en el podcast, en el mundo del podcast, tenés menos competencia. Eso sí, seguramente ya lo debes haber escuchado en un montón de lados. El podcasting es algo que en español todavía tiene mucho por delante. Hay muy poco contenido todavía. Si bien hay muchísimo, hay muy poco contenido todavía, por lo que te es más fácil posicionarte porque tenés menos competencia. Entonces, como me gusta, sumado a que hay menos competencia, allá voy con eso. Así que bueno, nada. Quizás la semana que viene te cuente, ya habiendo grabado el sábado temprano o el viernes a la noche, quizás te cuente que comencé con este podcast nuevo y quizás no, quizás todavía lo tenga ahí pensando y armándolo y formateándolo, pero bueno, va a tener más o menos la misma la misma estructura que estos podcasts, ¿sí? Así muy, muy lean todavía, hasta que encuentre el feedback de la gente y hasta que la gente me diga más o menos si le gusta, no le gusta o por dónde tendría que ir, ¿ok? Después de haber hablado tanto, después de haber hablado tanto, no sé ni cuánto hablé, 25 minutos ya, así que bueno, nada. Te agradezco por estar del otro lado, gracias por escuchar una vez más. Perdón por no haber subido podcast la semana pasada. Iba a hacer un podcast para la semana pasada, pero bueno, no había mucho cambio tampoco como para hacer dos hoy o para hacer uno entre semana, viste que te dije, iba a hacer uno lunes, martes, como para decir, bueno, no lo hice el sábado pasado, lo hago ahora, pero bueno, al fin y al cabo terminé contándote todo hoy, más o menos poniéndote en situación acerca de todo lo que pasó y todo lo que se viene. Así que yo creo que la semana que viene voy a intentar organizarme por lo menos ese pedacito de trabajo que me queda, que sería este podcast, para el fin de semana. Después, durante la semana sí está todo organizado. El tema son los fines de semana. Voy a intentar hacerlo, me lo voy a poner como meta, ¿sí? Como objetivo para el sábado que viene, hacerlo un poco más ordenado, ¿sí? Nos escuchamos. Adiós.